Petesing man beu. Polte na ngerza te tun sukai. Ken bin zahe na zuk pon ngerzari. Si ken isina ya. Ken bonge ena ken zuk lap suyari ya. Ken babbo kamna ken zuk sa'ba ngerzari ya pi. Nchukura bolkusol mi yoriri lawe. Ke yungunu bolkusolu ma lao sun kese. Le, zuku enku ken zuk make bendukan. Tu lele na kefewe. Gayu rolea. Se ribam ke tinken dok zukai mbambang. Zurike ponger zaba takando oya. Ko eng boinang kuna e fa zer kuta sao min zurike pongerza ta epol arngambai gerzaya zula shuari ta ke saaran zurike tu mi yori wazauria mi yori tu zurike etul sal in ke ngazi ni tutu singsinan zurike pongni si jingni ni mazina